jueves, perdón, jueves 8 de enero de 2009, son las 9 y 5 de la noche y hace 3 grados de temperatura en estos momentos. En Radio Cucaracha, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, comienza una semana más, una semana menos, El Pistolero Zurdo. Podéis seguirnos, como os decía, a través de Radio Cucaracha, 107.3 FM, si estáis en Oviedo o alrededores de Oviedo. Y nos podéis escuchar a través de internet por varios canales. Uno de ellos es también, sí, en directo totalmente, en www.radiocuca.org, en lo que nosotros denominamos Radio Cuca Live. Pues podéis escuchar la programación de la radio a través de nuestro servidor de streaming, nuestro servidor de radio a través de internet. Si preferís escucharos tranquilamente estos programas cuando buenamente os apetezca, pues también tenéis esa opción. Tenéis la opción de descargaros los programas, ¿vale? Tanto en la página web rcuca.org podéis tener un enlace hacia programas, podéis descargar los podcasts, los programas que aquí grabamos, y también en el blog de este programa, si queréis escuchar directamente y más particularmente los podcasts y los contenidos que generamos en esta hora de radio que hacemos semanalmente, pues podréis hacerlo a través de www.elpistolerozurdo.com. ya sabéis, el blog que soporta y da soporte a este programa que ahora comienza. Bueno, con todas las fiestas navideñas y todo esto, y coincidiendo que la semana pasada pues era primero de mes, hicimos un especial Elvis, pues tenemos aquí ya un montón de cosillas en el tintero que contaros, que traeros y demás. La mayoría están aquí en el blog, y vamos a hablar de ellas. Hay muchos temas de actualidad, ya sabéis, pues desde lo que está pasando en Gaza hasta bueno, pues lo que está pasando en Grecia, pasando por muertes sospechosas aquí en los calabozos de las policía de la policía nacional en Gijón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí, bueno, tenemos bastantes cosillas de las cual hablar y de las cual contaros algo. Vamos a comenzar tranquilamente, vino así un poco a la carrera, entramos así rápido sin poder preparar muy bien lo que tenemos entre manos, así que os voy a dejar con algo de música, sí, mientras tanto, ¿vale? Mientras que comience o no comienza, pues buscamos algo de música para ponernos aquí. Vamos a empezar con un... A ver, ¿con qué empezamos? Venga, vamos a empezar con Bob Marley. ¿Qué pasa? ¿Que no mola Bob Marley? Pues sí, va Bob Marley. Bob Marley and the Wailers, una canción titulada Hooligan. Eso, para comenzar tranquilamente este programa del Pistolero Zurdo. Recordar, 107.3 FM, esto que estés escuchando es una jodida radio libre. Soul. If you wear sharp studs, your mouth is dirty and you cuss about the word. Hooligans, hooligans, make up your minds. Hooligans, hooligans, this is the time. Hooligans, hooligans, make up your minds. Oh, mother been weeping. Oh, father been preaching. We were no more strangers. Splintered all over. Bueno, lo dicho, que pasaron las vacaciones, pasaron las fiestas y pasaron cosas también, lógicamente. Lógicamente pasan cosas cuando... Pasan cosas cuando pasa el tiempo. Entre otras cosas que pasó, pero que además pasó un poco casi inadvertido, pues pasó que hubo un chaval ahí en Gijón, pues que el chaval pues era así un poco merchero y tal, y el chaval pues andaba expropiando en unas estuvo pues eso, expropiando en unas casas, ¿no?, en los locales y demás. Y resulta que pues lo encontró la policía en local de Gijón. Y bueno, nada, hasta ahí todo normal, ¿no? Pues lógicamente, pues como buenos policías, velantes por nuestra seguridad, orden y concierto, pues lo detuvieron. Lo detuvieron y lo llevaron a un centro de salud, porque digamos que se lo traspasaron la historia a la Policía Nacional. Bueno, nada, hicieron el correspondiente informe, digamos, en el centro de salud. El chaval parece que estaba bien, no lo habían todavía pegado ni nada de eso, pero resulta que al día siguiente estaba el este de 22 años, un chaval que se llamaba David Blanco. Pues cuando van a hacer la ronda, pues al día siguiente, a eso del mediodía y tal, pues resulta que el chaval pues aparece muerto, no sabe muy bien por qué. Hay diversas hipótesis, diversas noticias contrarias unas con otras, lógicamente, pues hay mucha confusión, etcétera, etcétera. Parece que muere por causas naturales, se descarta un ataque al corazón. Al mismo tiempo, los padres dicen que observan marcas y magulladuras de que podría ser una paliza. No se sabe si fue antes, si fue después, si fue durante, etcétera, etcétera. Los forenses, pues... bueno, pues nada, los forenses dicen eso, que fue una causa natural. Descartan el ataque al corazón, ¿no? Es un poco extraño, un chaval que horas antes pasa por un centro de salud y no le detectan nada, bueno, pues que en pocas horas pues aparezca muerto, ¿no? Cualquier otro sitio, eso a lo mejor nos daría que pensar. Aquí en Asturias eso no da nada que pensar, ya sabéis que no, aquí no pasa nada, no se dice nada. Los padres, bueno, pues fueron bastante prudentes, lógicamente, pues no es momento, a lo mejor no son los más indicados para buscar lío, ni muchísimo menos. Los padres dijeron que bueno, que van a esperar a ver qué decía el forense, a ver qué es lo que había pasado realmente, a ver que les dijeran algo, porque a que, bueno, en función a lo que les dijeran, pues ya tomarían las medidas oportunas y demás, ¿no? No lo sé realmente qué pudo haber pasado. Yo soy de los que aplico esto de piensa mal y acertarás. No sería el primer detenido que muere en los calabozos de una comisaría en toda España, en cualquier parte del mundo. No sería el primero, pues desgraciadamente no va a ser el último. En todo caso, bueno, pues no vamos a echar más leña al fuego. No vamos a acusar sin fundamento, puesto que nos pueden aplicar todo el peso de la ley a nosotros, sí, a nosotros por supuesto, por decir cosas así, nos podrían aplicar todo el peso de la ley. Yo simplemente eso, comentar esta jugada, que la muerte de este chaval no quede en el olvido, que no debe quedar mucho, de hecho ya debe estar a punto de salir el informe del forense o de la forense. Seguramente no pase nada, sea lo que sea, sea cual sea el informe, ¿no? Aquí, bueno, pues parece que no tenemos el mismo precio a la vida que en otros países de Europa. Recordar lo que está pasando en Grecia, que hablaremos de ello dentro de poco. La muerte de un chaval a manos de un policía supuso una llama que incendió Grecia entera. Aquí ya nos pueden dar bien por donde nos duele, que bueno, aquí mientras que podamos ir a Parque Principal a comprar y a presumir la ropa y esas cosas, pues aquí no pasa nada, ¿no? Como leí en algunos comentarios deleznables de estos periódicos, pues eso, que abren su participación a la opinión ciudadana, gente diciendo que se lo merecía, que era un ladrón menos, que tal y cual. Nadie pregunta pues ese chaval pues por qué estaba robando, si lo necesitaba, si no, casado con un hijo, creo que era eso, un merchero, andaba por ahí el hombre a la chatarra con el padre y tal. Eso no importa, era un ladrón, había que le queda el estado bien merecido, según opiniones de muchos. A otra peña se le va el pisto también, haciendo todo lo contrario y tal. Bueno, en todo caso, aquí no pasa nada, ya sabéis. Aquí paz y después gloria. Esto es Asturias. Aquí el que se mueve no sale en la foto. Ni Dios dijo nada, ninguna organización dijo nada, ni protestó, ni se movió, ni tal, porque bueno, claro, chao, y si fuera un independentista asturiano, a lo mejor movíamos, o si fuera un no sé cuánto, a lo mejor sí nos movía, pero bueno, como no estaba politizado, afortunadamente para él no estaba politizado, era simplemente un tío que se estaba buscando la vida, pues aquí nadie dijo nada, ¿no? El PCP repartió unas octavillas ahí diciendo tonterías, sabéis que ellos, bueno, suelen decir muchas tonterías, ¿no? O sea, pensar que todavía siguen pensando en Lenin y Stalin como ejemplos de guías y de faros para el mundo, bueno, pues eso, imaginaros, ¿no? A partir de ahí ya lo que puede suceder, ¿no? Bueno, pues eso, que era una persona, que era un ser humano, que era una persona que robaba por necesidad, entiendo, y que apareció muerto en un calabozo, apareció muerto en una comisaría. Yo personalmente no pienso nada bueno al respecto, tampoco quiero decir lo que pienso, ya os digo que esto es libertad, podemos decir lo que queramos, pero eso sí, que no nos vean, ¿vale? Que no nos ven y que no nos oigan. No lo sé, descansa en paz, chaval, ojalá haya sido muerte natural y no haya sido una paliza ni nada de eso, porque si no habrá sufrido de lo tuyo. Y si fuera así, pues que ojalá seamos capaces de quitarnos la mierda de encima y podamos salir y protestar por un tema como este, ¿no? Bueno, no me voy a meter en más lío, no me voy a meter en más marrones, por decirlo así. Vamos a poner un poco de música, a ver si encuentro algo para poneros, porque tengo aquí un montón. Ah, sí, voy a dejar este tema de Potato. Dejar este tema de Potato porque además, mira, va hasta bien con este tema, ¿vale? Se titula La Estética Conciencia y habla un poco de eso, de cómo unas muertes pesan mucho, otras muertes pasan desapercibidas, cómo hay ciudadanos de primera y de segunda, cómo moldeamos nuestra mentalidad y nuestra vida, las ideas que nos sirven bien, que podamos dormir, elástica, conciencia y tal. Bueno, pues eso, Potato, Elástica Conciencia, dedicada para David Blanco, muerto / asesinado en una comisaría asturiana. Ciencia, todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Tierra, otras culturas, mientras aquí en esta misma tierra otras creencias se integran al medio con inteligencia para conseguir también autosuficiencia, elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia, dominio en esencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. We'll be right back. tierra, otras creencias se integran al medio con inteligencia para conseguir también autosuficiencia. Elástica conciencia. Todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias, para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Bueno, ¿qué más está pasando en el mundo? Pues está pasando en el mundo pues algo bastante heavy, ¿no? Está pasando que resulta que están matando ahí peña en Gaza, pero vamos, como el que tira al plato, pues algo así, ¿vale? Que resulta que ahí pues hay un conflicto de la de mi madre, que los palestinos y los israelíes pues no se llevan bien, o los sionistas, o los que como los queramos llamar, que resulta que Israel pues tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo y está ejerciendo su poder y su fortaleza contra el pueblo palestino, ¿no? Resulta que la historia esta última, ¿vale? Porque esto ya viene de mucho tiempo atrás, ¿vale? No vamos a entrar en todas las referencias históricas de lo que significa la ocupación de Israel, de la zona de Palestina, de las guerras de los 6 días, etcétera, etcétera, etcétera, porque eso ya es irse muy atrás, ¿no? El caso es que hay un conflicto, que hay un par de estados ahí que se están peleando entre sí, son estados, no nos olvidemos, pero también hay gente, también hay personas, mujeres, niños, ancianos, hombres que están sufriendo esa situación. Pues esta última fue que hay en Gaza, en el corredor de Gaza, que es una zona ahí como un campo de concentración, ¿vale? Pero a lo grande. 1,5 millones de personas viven en una franja de 40 kilómetros de largo, 45 por 11, 10 de ancho. Y resulta que hay una peña que se llama Hamás, que son los que ganaron ahí las elecciones o lo que hayan hecho allí. y resulta que esa peña pues anda tirando cohetes a Israel, ¿vale? Tirando cohetes, que nada, cohetes como el que tira petardos, ¿vale? Pues son unos cohetes, bueno, vale, sí, que los tiran, pero que, bueno, son petardinos, ¿vale? Son cocinas que tampoco van a ningún lado en el sentido de que no son nada del otro mundo. Bueno, pues resulta que cansaron de esta historia y ahora pues cogieron y venga, a cuchillo por ellos, ¿no? Empezaron a bombardear y tal, empezaron a bombardear la franja de Gaza, estos israelíes y tal, y además pues ahora están entrando por tierra, ¿no? Están entrando por tierra y están bombardeando a lo que se mueve, os digo, como el que tira el plato. Ahí hay ya 600 o 700 personas ya muertas, hay un montón de miles de personas heridas en hospitales. Aquí yo creo que llevamos, aquí hoy es peor que un campo de concentración. Acordaros de Auschwitz y todas esas historias y tal que contábamos aquí, que somos tan antinazis y tan tal. Bueno, pues un poco lo que están haciendo ahora los judíos, que en su momento fueron víctimas, pues es ahora un poco lo mismo, ¿no? Entrar ahí, masacrar a la peña como tú y como yo, vamos, que quiere decirte que si vosotros viéramos ahí, aunque no fueras de Hamas ni de Al-Fatah ni nada de eso, pues te tocaba, ¿sabes? Que vas a un colegio, que vas a tal, no sé qué, pum, bombazo y al más allá, ¿vale? Todo esto apesta, pero una vez más, el que lo paga o lo que lo están pagando, pues es la peña, como yo os digo, como nosotros, ¿no? Mujeres, niños, personas que tienen todo el derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Además, da la casualidad, esto está tan retorcido, apesta tanto, que resulta que te pones a mirar un poco, lees un poco por ahí tal y cual, resulta que jamás, fijáis bien, jamás surgió en su momento y fue financiado y fue apoyado por el Estado de Israel para que contrarrestara un poco la Autoridad Nacional Palestina, que era lo de Yasser Arafat. ¿Acordáis de Yasser Arafat? Probe hombre este que murió hace una temporada y tal, que era así, era homosexual, dicen que murió de SIDA y tal, ¿no? Era, pero imaginamos, árabe y homosexual, eso chungo, ¿no? Pero bueno, sí, resulta que sí, que está guay la cosa, ¿vale? Pero que era así curioso el tema. Bueno, pues resulta que esto, lo que iba, jamás, pues fueron financiados en su momento y apoyados por tal, y resulta que ahora son enemigos. No sé, no me suena nada esto, porque, por ejemplo, estos tíos tan malos, que son ahora los malos del mundo, ¿no? Que son los talibanes, pues los talibanes era el ejército que tenían ahí los americanos en Afganistán para luchar contra los rusos, cuando los rusos querían Afganistán y tal. Resulta que ahora son los enemigos, ¿vale? O sea, no sé, creamos a la fiera y después le damos de comer y después tenemos un enemigo contra el cual luchar y contra el cual cometer todas las atrocidades que están cometiendo, ¿no? Fotos en los periódicos de cadáveres de niños, de tres hermanos, y una foto hoy que era impresionante, tres niños muertos, 5 años, 4 o 2 años tendrían los tres, el padre al lado destrozado y tal, los chavales ahí muertos y llenos de sangre. Yo, ¿qué crees que os diga? Por mucho que lo quieran justificar y por muy escéptico que sea y por mucho que nos quieran vender la moto, pues eso, son personas que están muriendo, ¿vale? Hoy toca esto, hoy es Gaza, porque es lo que está de actualidad. Esto, todos los días, este sistema capitalista, pues mata gente así, ¿eh? No creáis vosotros que es solo en Gaza, ¿eh? Porque hay miles de guerras por ahí latentes, miles de personas muriendo todos los días para que las mercancías sigan circulando y esas cosas, ¿no? Ahí además en Israel hay un tema también, que lo pasa, eso ya es geopolítica de alto nivel, ¿eh? No vamos a entrar aquí tampoco, pero también algo leí por ahí tal, uno de los grandes problemas que hay en esa zona es el tema del agua, y resulta que da la casualidad de que esas zonas donde hay más conflictos son zonas donde hay acuíferos, donde hay reservas hídricas importantes que podrían, bueno, garantizar y demás el desarrollo humano en esas zonas, ¿no? No sé, es un tema complicado. Pues claro, está la religión por el medio ahí metiendo cizaña, que si árabes, que si israelíes, que si cristianos, que si tal, que si cual. El caso ya que sí, excusas uno u otro, pero al final lo que pasa ya que a la gente matan así, soldados, y matan aviones desde el lejos, ahí lanzan un pepinazo a tomar por saco, el chaval y se entera que está ahí en el caza, como que está jugando ahí a algún juego de la consola y tal, y los otros bestias que van ahí en tanques y tal, tanque, pim, pam, pum, y venga, a matar peña. Bueno, pues eso, que vaya putada que claro, claro. Este sistema ya, si necesita sangre fresca para engranarlos, para engrasar los engranajes y que esto siga rulando y funcionando. Yo mucho más no puedo decir acerca de esto, porque ya sobran las palabras, ¿no? Yo creo que ya, mira, si así soportamos esto, somos capaces de comer un pincho leyendo el periódico, viendo estas fotos, o de comer viendo la tele, el telediario, viendo cómo matan a esta peña, y no nos da nada, pues mira, algún día nosotros lo tendremos, y nos lo mereceremos, además, ¿sabéis? Algún día nos lo mereceremos. En todo caso, yo me quedo con un temón, que es que nada más que pasó esto, se me vino a la cabeza. Es un temón de un grupo, yo supongo que algo más peña lo haya pinchado por aquí, ¿no? Porque es la canción clásica que ahora se recurre cuando Israel hace estas cosas, que es una canción de Sociedad Alcohólica, que se titula Nos vimos en Berlín, y que habla precisamente de eso, como hace 40 años las víctimas era el pueblo judío, ¿vale? Y no lo del Estado, lo del pueblo, lo de la gente como nosotros. Sufrieron la barbarie del nazismo, sufrieron el éxodo, sufrieron los campos de concentración, ser gaseados, convertidos en jabón, etcétera, etcétera, y parece que todo eso ahora mismo se les olvida, y hacen ellos lo mismo con la gente, con el pueblo palestino, ¿no? Desde aquí, pues, solidaridad con cualquier pueblo oprimido por cualquier estado, sea el estado propio o un estado extranjero. Desde aquí, nuestra solidaridad de clase, y como siempre solemos decir, o solíamos decir, o muchas veces dijimos, ni guerra entre pueblos, ¿vale? Ni paz entre clases. A ver si una puta vez esto se acaba. Sociedad Alcohólica, Nos vimos en Berlín, ahora tú, judío cabrón. Bueno, peña, tenemos aquí una llamada. A ver si soy capaz de subirla al aire. A ver, hola. Hola, hola. Bueno, parece que tenemos problemas para poner la llamada en antena. Maldita sea. Hola. Un momento, vale. Hola, hola. A ver. ¿Estoy en antena ya? Pues yo creo que sí, que estás en antena, compañero. Vale, no, yo más que nada necesitaba que tú me lo dijeras, porque tampoco sé, como de repente se hizo ahí un vacío. Sí, ¿no? Sí, estás ahora mismo en antena, estás escuchando El Pistolero Zurdo en Radio Cuca, y ahora mismo tenemos una llamada desde Grecia, que es otro sitio donde están pasando cosas, y tenemos una, pues eso, el compañero Yeti, que nos puede contar en primera mano qué es lo que está pasando. Así que, compañero Yeti, estás en Radio Cuca emitiendo para todo el mundo. Cuéntanos, por favor, qué está pasando por ahí. Bueno, ahora mismo en la Universidad Politécnica de Atenas está celebrando una asamblea que se cuenta por centenares de gente. La asamblea está ocupada y se está decidiendo más o menos qué hacer. Mañana hay una manifestación panhelénica, o sea, convocada a nivel nacional en todas las ciudades de Grecia, que se presume bastante tensa por el suceso que ocurrió con el policía este que balearon aquí en la plaza de Sargia. El tema, bueno, desde más o menos lo que llevo aquí, llevo viendo dos manifestaciones en solidaridad por los detenidos, manifestaciones en solidaridad por Palestina, alguna por ahí, manifestaciones en solidaridad por la compañera Costadina Cuneva, que es una inmigrante búlgara. Cuéntanos qué pasó con esta chavala, que fue muy bastante heavy, ¿no? Sí, sí, el caso es que ella tomó parte en la ocupación de aquí en Atenas, de la casa mayoritaria de los sindicatos, uh-huh. Y ella forma parte del sindicato, pero digamos de una manera un poco, no es que esté de acuerdo con la política amarilla de estos, pero utiliza esa posición para defender a los compañeros, sobre todo limpiadores y demás, que los migrantes aquí además trabajan en unas condiciones que son miserablísimas. El tema siempre se destacó por la combatividad y tal, y parece que en venganza o algo así, no se sabe ahora quién lo hizo y demás, se le arrojó ácido a la cara en un ataque salvaje. Joder. Y tal, la tipa está en el hospital de Vangelismos, aquí en Atenas. Y bueno, eso y lo que, como les gasten por aquí algunas veces. Uh-huh. ¿Y qué tal está el tema de organización y tal? ¿Que está preparándose algo? Bueno, parece que está parado, no sé hasta qué punto. Eso no he sido esperar. Esta compañera, por ejemplo, trabajaba para una empresa por una empresa que se llama Icomat, sí, que es de limpieza y tal. Y luego después esta empresa suele ser contratada mogollón por los... Es una subcontrata de la empresa de ferrocarriles, la Renfe, el equivalente de la Renfe aquí, que se llama el ISAP. Uh-huh. Entonces hubo una ocupación de esa casa del ISAP, se hizo desde ahí una manifestación... es que no sé, es un montón de cosas que están pasando por aquí. Sí, o sea que están pasando cosas, ¿no? Porque muchas. La sensación yo como que no está pasando muchas cosas. Sí que me estás haciendo llegar. En Tesalónica se ocupó el centro obrero, uh-huh. Sigo ocupado el centro obrero, también estuve allí. Hubo otra manifestación por la compañera Costadina Cuneva. Se están pensando mañana las manifestaciones, se quiere seguir con todo el tema este. Está, digamos que el tema del policía también trae recuerdos de los 70 y de todo el tema este del terrorismo y el Estado. Porque el policía este lo balearon en una zona que está controlada precisamente por la policía, ¿no? Que sería el último sitio donde se nos ocurriría balear a un madero, ¿o qué? Es una zona controlada por, generalmente la Plaza Sarji está bajo control de la gente de allí. Ajá. Pero el tema es que es la última zona donde se les ocurriría hacer algo precisamente para traer a toda la policía. Ya. Pero además el tema es que fue acojonante. En un momento, en un día entero, se pasaron machacando por la televisión con el mismo tema. Detuvieron como a 70 y pico, se los llevaron a comisaría. O sea, incluso el Lecerotipia, que es una prensa oficial de aquí, de rasgos moderadamente de izquierdas, entre comillas, y toda una especie del País, hablaba de progrom. O sea, que la cosa es seria. Pero más o menos aquí la gente tiene conciencia de que esas tácticas se pueden usar y tal. Uh-huh. Y nada, ahora en la Politécnica vamos a ver si decimos algo, el grupo de extranjeros y tal, sobre el extender, uh-huh, la conciencia internacional, porque la, sí, cuestión de la desinformación importa mucho. Sí, sí, sí, sí, parece tal, que pasó a segundo plano. Está ahí, que pasa aquí acojonante. Está ahí Gaza y... Estos días el internet y, o sea, no se dijo absolutamente nada. Uh-huh. Y resulta que de la noche a la mañana, sí, lo del policía bien que lo dijeron. Sí, sí, sí, sí. La destitución, sí, del ministro de Interior de aquí por la irresponsabilidad, por permitir a los terroristas quemar cosas y tal, también lo dije, ¿no sabes? O sea, la típica mierda de siempre. Pero yo lo que quiero hacer notar desde aquí, estoy viendo a nivel de organización, que nadie se llame engaño, que esto no es una revuelta espontánea. Uh-huh. O sea, está sentándose las asambleas, están asentándose las ocupaciones, está extendiéndose no hay manipulación por el momento. Uh-huh. Los bloques que a lo mejor podían querer algo de eso se los mantiene a rayo, directamente ya no están asociados con el movimiento. Sí. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, también tiene mucho del carácter griego y demás que hay aquí, que tiene mucho de... A veces las cosas se improvisan un poco y demás y son un poco especiales para los horarios y todo eso. Sí. Uh-huh. Pero está el tema está, funciona de esa manera y les, uh-huh, les va bien, es más, es lo que quieren. Sí, sí, sí. Las experiencias de... Lo hacen así, me parece muy bien. Genial, las experiencias de asamblea y demás, ¿qué tal? Por lo demás, compañero, las asambleas y del movimiento asambleario, vivir eso, ¿qué tal? Las sensaciones como persona, ya estar metido, pues eso, en un conflicto que ojalá cambie el mundo, ¿no? Y un flipe, pero luego yo qué sé, pasa también el tema de que pienses, lo digo yo, a ver, yo no creo que estar exagerando si digo que está lleno la última tentativa. Ya. Y que fuera de aquí, que nos tenemos un cacho que ponernos a la altura de ellos, quiero decir, Grecia es un país con una combatividad de la Virgen. Uh-huh. Si esto no se extiende, va a ser el canto del cisne. Ya, ya. Si ya se extiende, pues montásela de Dios, por lo menos a nivel europeo. Uh-huh. Y es factible. Ya, no sé. Yo si... Creo que ellos son un poco, tienen un poco a nivel local, porque no son conscientes de cómo la gente lo vivió en otros lugares. Ya. Es algo que yo quiero meter hoy en la asamblea, si puedo, si encuentro un cacho. Uh-huh. O la barrera idiomática a veces. Ya. y es jodida. Yo estoy aprendiendo algo de griego, pero ronca los cojones. Ya. Pero digo lo en serio, o sea, ya tiempo ya y no hay excusas porque puedes hacerse. Sí. O sea, no hay... Una cosa como la del charrapaz que murió en comisaría. Sí, aquí en Gijón, contélo hace poco y... Unos panfletos, algo, ¿sabes? Ya, nada, aquí no hubo nada. No hubo nada. El PCP sacó un panfleto, nada. Sobre la crisis y tal, son explicaciones a medias. Sí, está claro. Porque yo no me encuentro, a ver, esta gente, más o menos, Grecia, New Zimbabue. La trayectoria histórica es muy parecida a la española. Uh-huh. Tuvieron también sus tiempos de, digamos, de opulencia económica, entre comillas, uh-huh. en los que a lo mejor la gente pudo haber hecho como... Y de hecho algunos hicieron, como algunos de nuestros padres, decir, va, venga, dejamos de problemas, no sé qué más. Sí. De alguna manera esta gente siguió organizándose uh-huh. y mantenieron lo continuo. O sea, sí. la cuestión y la constancia. Sí, te entiendo. Para llegar a este nivel de confrontaciones tienes que dar R que R todo el tiempo. No hay otra. Sí. Y entonces el tema o sea, tomarlo en serio... Tomarlo uh-huh. en serio, que lo que hay aquí ye potente. Uh-huh. Tienen muchas posibilidades. Sí. Y están dándonos una oportunidad, joder. Una oportunidad y un ejemplo que debemos seguir, pero... Ye, lo que sea, pequeño. Uh-huh. Empezaros con pequeñas cosas. Sí. O sea, no tiene por qué agarrar y pones un encendiado todo lo que pille. Ya, no. Pero primero generar conciencia de clase, generar asamblea, sí. generar movimiento, generar crítica a todos los temas y bueno, a ver si pasara. Pero ya te digo, viendo la reacción, por ejemplo, esto, el asesinato de este chaval o la muerte, no sabemos muy bien qué todavía, de este chaval en comisaría, sea lo que sea, no hubo nada, ni una voz crítica. Además, pidió en plenas vacaciones de Navidad, la gente con ir al Parque Principal a comprar, ¿sabes? Tenía suficiente, pero bueno, no sé, a ver hasta qué punto se puede extender, si aquí tenemos esa conciencia, aquí falta esa organización, quizás, pero hay que intentarlo. Estoy de acuerdo contigo, Yeti, que es una oportunidad y un ejemplo de decir, oye, las cosas... Cosa, aquí también con el hubo paro navideño y toda la historia, y dígame, no, hay poca gente hoy. Yo miro a papá uh-huh. y digo, me cago en Dios, ya quisiera yo esto para Oviedo, joder. Ya. ¿Entiendesme lo que te estoy diciendo? Sí. Y ya sí, no llego de otra... Y también, yo qué sé, las diferencias teóricas y las explicaciones, las teorías, olvidáislo. Ya. Tenedlo en cuenta, pero olvidáislo un poco, ¿sabes? Superarla, sí. Y en España en general... Dejáislo ahí al lado, un poco, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Un poco al lado, que en cuanto uno se ponga... Bueno, quedan 5 segundos, creo que ya sí. lo dije todo. Y joderíame bueno. que se cortara mientras estoy hablando. Compañero, camarada, ojalá que lo disfrutes y que esto se extienda y que otro día podamos contaros desde aquí algo parecido. Dime, dinos. Ah, maldita sea. Se ha cortado la comunicación con Grecia. Era una comunicación, sí, en vivo y en directo, una experiencia de primera mano... desde el foco del conflicto, desde el foco de ese conflicto que ojalá cambie el mundo y ojalá, como decía nuestro compañero Yeti, pues no se quede eso en un canto de sirena. Es la última oportunidad, una de las últimas oportunidades que podamos tener. Están dándonos un ejemplo de que se puede hacer y además nos están diciendo cómo se puede hacer, ¿no? Con la asamblea, con la ocupación, con la implicación de todos los colectivos sociales en la lucha, superar las ideologías y debatir y hablar e intentar controlar nuestras vidas. Joder, no sabéis la ilusión que me hizo, que me está haciendo esta llamada, porque era el tema del que iba a hablar ahora, y qué mejor que una persona que está allí que nos lo pueda contar de primera mano. Ya veis, el compañero Yeti, el punky de Londres, pues se movió y fue allí y está viviendo su vida y está viviendo una vida que ya nos gustaría a muchos poder disfrutarla aquí, aunque fuera así también como ahí, ¿no? Con sin saber qué va a pasar mañana, pero disfrutando el día y el presente de hoy. Parece que ya me lo trae. Vamos a ver si somos capaces de seguir con él en la antena. A ver, ¿sí? A ver si soy capaz. Ok. Sí. Bueno, parece que sigue en antena. Cuelga por ahí, compañero. A ver, seguimos en antena. Yeti. Sí, bueno. Lo que me quedaba antes por decir y tal, y luego dínoslo. Puedo ya cortáis y puedo hablar con vosotros un poco más amigablemente, sí. Sin la presión de estar en el aire. En el aire. Un dicho que hay aquí, y pazos ya a ti leftería, y nedina tóter o apola taquelia. La pasión por la libertad es más fuerte que todas las rejas. Muchas gracias. Y solo decir que teníais que haber estado aquí en la manifestación que hubo en Coridalos, enfrente de la cárcel, día y noche vieja, con la presión de mujeres, sacando la gente subida en coche, encima de coches, autobuses, desplegando pancartes, sí. y con las mujeres quemando rollos y saludando desde dentro, era sobrecogedor. Uh-huh. O sea, yo joder, creo que pues, se puede, que pues, si pues vamos a intentarlo por lo menos. ¿vale? Seguro. Disfruta esos tiempos que te están tocando vivir, que son realmente, realmente afortunados. Aprovechalo, aprende mucho y a ver si somos capaces de hermanarnos en la lucha. Va para vosotros, para ti y para toda la gente que estés ahí luchando en la calle, luchando en Grecia, una canción que se titula Insurrección, que ya del último de la fila, más te ha sacado de un vídeo de La Bola de Cristal y que la letra no tiene desperdicio, y va dedicada a eso, a toda la gente que ahora mismo está haciendo la insurrección. Pasámoste ahora aquí ya en privado, ¿vale? Un segundín. Vale. Hasta ahora, para todos, para todo el mundo, desde Radio Cuca 107.3 de la FM, comunicación directa con Grecia, para ellos este tema de la insurrección, último de la fila. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, verás a sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. El pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar. Llamado a las filas de la insurrección. Bueno, estamos aquí todavía recuperándonos de la emoción de recibir esta llamada desde el mundo, sitio donde puede que cambie el mundo, no lo sé, a ver, ojalá lo que nos diga no caiga en saco roto y bueno, podamos hacer algo. Wow. Bueno, ya son 3/4 de hora largos. Ya son casi las 10 menos 12 minutos, van a ser, sí, las 10 menos 12 minutos. Y seguís aquí escuchando El Pistolero Zurdo. Ya sabéis que esto es una radio libre, una radio donde puede hablar gente desde Grecia, donde puedes escuchar buena música y donde intentamos hacer cosas distintas y diferentes. Sí, efectivamente, ya son 11 minutos los que faltan para que lleguen las 10. Está por aquí ya el compañero de Anedonia, totalmente recuperado de una fuerte gripe que le impidió venir la semana pasada. Y nosotros vamos a cambiar el giro totalmente, ya vamos a relajar un poco, porque llevamos ya 3/4 de hora dando lija duramente. Vamos a poner un poco de música, ¿vale? Teníamos contenidos por aquí, pero no pasa nada, quedan para otros programas, hay más días que longaniza. Así que vamos a cambiar, ya os digo, de tercio totalmente. Vamos a escuchar un poco de swing, de lo bueno. Vamos a escuchar sabéis que aquí gusta de poner rockabilly y todas esas músicas así, rock and rolleras y puncarrelas, y también tiene cabida el swing, en este caso con los Cherry Poppin' Daddies. Y vamos a escuchar un tema al azar. Here Comes the Snake. Aquí viene la culebra. Comes a snake and he circles your leg. Bueno, seguimos en el Pistolero Zurdo y seguimos con más buena música. En este caso vamos a escuchar una canción que encontré así en internet, que joder, así a lo tonto, ¿sabes? Buscando ahí cosas de Elvis y tal. Pues resulta que me aparecen unas chavalas que se llaman Marriott by Elvis, unas chavalas, no, la que canta una chavala, Marriott by Elvis, casadas por Elvis, dice, se llama el grupo y tal. Es un grupo de Nashville, de Tennessee, que hace así country rock y que la verdad que está bastante, bastante bien, es bailongo y tal, y mola. Entonces voy a dejaros con un tema que se titula Long Neck Gamble, o algo así, a ver si lo dije bien y a ver qué tal, qué os parece. Yo los descubrí, la verdad que, bueno, molan, están entretenidas. Os dejo con ellas. Something single on the town, just having fun out with her friends, when a solid prospect comes strolling in. It's gonna take a cold one and a hand before she finds out if her mystery man is 28, clean slate and almost perfect package. 32, he might do zipper all his baggage. 36, won't commit, never know just what you'll get. Mr. Right or too much to handle. When you take a drink and bet on love, it's a long neck gamble. She tosses her hair and she takes a drink. She sees him staring, so she shoots a wink. It's almost like she's got him on a hook, 'cause she can reel him in with just one look. It might take the rest of the night to find out if her Mr. Right is he 37 straight from heaven, filthy rich and humble. 38 cheapskate isn't worth the trouble. 41 really hot, never know just what you got, Mr. Right, or too much to handle. When you take a drink and bet on love, it's a long day gamble. You spend hours at the bar drinking beer and peeling labels, but it's worth taking a shot for a tall, talking, handsome Jack. Oh, is he 28, clean slate, and almost perfect package? 32, he might do, except for all his baggage. 37, straight from heaven, filthy rich and humble. 38, cheapskate, isn't worth the trouble. 46, never hitch, never know just what you'll get, Mr. Right or Hollywood scandal. When you take your drink and bet on love, it's a long neck gamble. It's a long neck gamble. Ya veréis cuando Bella diga que no se saca más carbón, chavales, porque ya visteis que no hay gas en Europa, que los rusos dicen que no, es que hay que pagar lo más caro, yo qué sé, pues joder, como lo corten aquí, con el frío que está cayendo, uf, madre mía, nosotros estamos aquí en la radio, estamos tres y estamos helados, porque hay un frío que jode. Y entonces, pues como fue mucho frío y tal, pues vamos a ir acabando, vamos a ir yéndonos. Además, entre otras cosas, ya son casi las 10 de la noche. Vamos a dar paso al compañero de Anedonia, que la semana pasada os digo que no estuvo por aquí. Hoy va a hacer un programa de los suyos, de los que marcan época, de los que marcan un antes y un después en la radiodifusión española. Por mi parte, esto fue todo por hoy. Ya sabéis que esto era El Pistolero Zurdo, que esto sigue siendo y es Radio Cucaracha 107.3 de la FM, radiocuca.org a través de internet. Y que nada, que hasta la semana que viene, que seáis malos, que lo disfrutéis y que os quedéis con un poquitín de música mientras que hacemos el cambio entre locutores. Venga, espero que hayáis disfrutado de este programa tanto como disfruté yo y que estéis ahí la semana que viene. He jumped up out of bed, put his hand down his eye, looked at me like a guy.